Es Janet Jackson. Y ella es Catalina Blanco. Hola, y ella es la que no tiene voz. Hola, ¿cómo están? La nueva compañera, es el volumen, es increíble. Nota que el fin de semana estuvo fuerte, está fuerte, ¿no? Pero no grité, he gritado más en otras oportunidades y no. No, es puro frío, es que la noche está muy fría. Hola, ¿qué hay? ¿Cómo te va? Oye, muy bien, aquí arrancando semana. Pinta interesante esta semana. Sí, muchas cosas. Esta semana, espérate, ¿cuánto nos queda? ¿Para que paguen? 15 días, nos 14 queda, días. Sí, exactamente. No, mira que no. Porque este mes es de 28. Sí, claro, nos quedan 12 días para Ay, que paguen. Dios mío, bien. Bendito. ¿Qué tal tu fin de semana? Bien. Bien. Divertido, sí. Necesité un día más de descanso. ¿Cierto? Bueno, encantado que hubiera sido festivo. Pero bueno, aquí estamos con todos los poderes. Uno ya sale una vez y necesita un mes entero para recuperarse. Sí, entre uno más crece, más tiempo necesita. Me gusta que lo digas, crecer. ¿Sabes? Sí. Como coger sabiduría. No envejecer, ¿no? No. Porque uno sigue siendo divertido. Soy un hombre divertido. Yo no sé lo que es tristeza. Exactamente, uno crece, madura, avanza. Bueno, pues con muchas cosas, con reflexiones con Cata, con pregunta del día, vamos a hablar de series, con música, tecnología, muchas cosas. Ustedes sí pueden seguir pidiendo sus canciones. Y llega Miley Cyrus, la canción es Easy Lover. Steph McRae, sonando a las 7:12, está calentando. Sí, vamos, Diana, vamos. Momento de hablar de nuestra pregunta del día, porque tenemos que agradecerle a muchas series que ha traído a nuestras vidas canciones que no conocíamos, que pueden ser clásicos, sí, pueden ser nuevas canciones. Muchas generaciones, por lo menos un gran ejemplo es Stranger Things, que conocieron a The Clash, por ejemplo. Ajá. Que conocieron a Kate Bush. Yo por ejemplo, yo conocí a Kate Bush con esa serie. Ah, no, serie. No la conocías. Nunca antes. La había escuchado. Mira, por ejemplo. Y me encantó. Ahí está. Y uno además empieza como a escudriñar en qué más hay de ese artista o de esa banda y termina encontrando otras joyitas o otros referentes y se va ahí por los laditos, es chévere. Porque salió también un listado de canciones que conocimos gracias a series y vamos a hacer este recorrido. Por ejemplo, una de ellas, primero esa es la pregunta, ¿cuál canción conoció gracias a una serie? Y una de las que es famosa y creo que una de las más reconocidas, aunque originalmente, Cata, esta canción no iba a ser parte de la banda sonora de Friends, se le había pedido a R.E.M. con Shiny Happy People que fueran la canción de Friends. R.E.M. dijo que no. Ay, qué y por eso llegó. Ay, los amo. Los Rembrandts con I'll Be There For You. Demasiado linda. Sí, las bien. Palmaditas. Películas en Mañanas X. Y vamos a hablar de una franquicia que da dinero, tanto dinero desde que salió por primera vez su creador George Lucas. Sí, señora, porque para George Lucas en el 71 era un año muy complicado. Uf. El tipo no tenía literal ni para pagar en donde vivía para cubrir sus gastos básicos y mira cómo una idea se puede convertir en algo muy, muy grande. Porque ¿qué pasa? En ese contexto él tenía 27 años, carrera pues digamos que arrancando muy muy duro y durante una estadía que él tuvo en Cannes se reúne con David Picker, que en ese momento era presidente del estudio United Artists, y le empieza a hablar de una idea que él tiene que es Star Wars y le dice que es una especie de ópera espacial, una película que ya, bueno, una saga entera que ya conocemos muchos, que hemos visto, y se la vende por $10,000. Y ahí arranca. $10,000. Cállate, Catalina, ¿qué es esto? Lo verá. Bueno, necesitaba la plata en ese momento. Pero mira, puede parecer poco al inicio, pero termina creciendo muchísimo. Es más, tiempo después, esta persona con la que él habla le dice que ni siquiera se acuerda de haber cerrado ese trato. Que simplemente fue como, bueno, sí, hágale, pues tome una platica a ver cómo le va con eso y termina convirtiéndose en una de las más importantes de la historia. El estreno de Star Wars en 1977 que cambió la forma radical y el rumbo de la carrera de George Lucas y de la industria cinematográfica, una película que se convirtió en un fenómeno global y transformó a George Lucas en uno de los cineastas más influyentes de su generación. Uribe DJ, muy fan. Pero completamente. El Ensuri Museo tiene los... Muy todo. ¿Cómo se llama el robot? Arturito. Arturito. ¿Qué? Arturito. Tú. Arturito. Ahí lo tiene, no, bien. No es Arturito. Si tiene un amigo Arturito. Pero ahí está. Saludos, una historia de éxito para arrancar la semana, mira. Ay, ¿qué hacemos? ¿Qué vendemos? Por $10,000. Ni siquiera tengo algo de $10,000 para vender, no. Catalina. Él pensaba lo mismo. Y mira. Pero, cosas que pasan. Llega Madonna con Like a Virgin a la X. Es que Lenny, la canción es Folded. Adivina, tengo actualización de una serie. ¿Serie que no ha salido? No ha salido. Pistas. Magia. Harry Potter. Ya, fin de la noticia. Y hasta aquí Mañana X. ¿Qué pasó ahora? Porque estábamos con el tema del casting. De Voldemort. Sí. Se dio a conocer la voz de Voldemort para la serie. Ah, muy bien. La voz. Ah, ahora, ¿la voz? Sí, ¿qué pasa? Es que, mira, si realmente uno se pone a analizar, y es cierto, Voldemort en las películas salió hasta la cuarta entrega. Sí. Porque él tiene que recuperar su forma. Entonces, siempre el tiempo es largo, y lo que se ha dicho es que para esta primera temporada de esta serie se va a manejar igual. Por eso es que no se ha dado a conocer el actor oficial. Porque es posible que no haya. Claro. Para esta primera temporada. Sí, sí, sí. O sea, se van a enfocar en todo menos en él. En ese sentido, sí, seguro lo van a manejar como lo manejaron en las películas, con voces, con recuerdos, con flashback, pero por lo menos ya uno queda tranquilo que no hay un Voldemort todavía oficial y que pueden convencer a Ralph Fiennes que vuelva y lo haga. No, mentiras, quién sabe, seguro ya no quiere hacerlo. Sí, porque por ejemplo en la primera, que es La Piedra Filosofal, él sale como un profesor, que es en realidad otro actor, uh-huh. Tal. ¿Ah? Ese recurso está chévere para poder desarrollarlo si todavía no se tiene un actor, o si lo quieren seguir manteniendo como en suspenso. Y sí, y sí tiene toda la lógica, porque decían, no, pero cómo, ya se está acercando, ¿por qué no tienen a Voldemort? Porque no es necesario en estos momentos por lo menos tener una cara. Claro. Ya escogí, así que bueno, más actualizaciones les estaremos contando. Por ahora nos vamos con Justin Bieber y su boyfriend. Esta canción no es que esté mal, es que se repite el intro. Para que ¿es le esta? Pongan cuidado, sí. If I was your boyfriend, I'd never let you go. I could take you places you ain't never been before. Como hoy en Mañanas X. Y nos vamos a un 16 de febrero, pero de 1985, de la mano de George Michael, que llegó al puesto número uno en Billboard Hot 100, justo con esta canción que, aunque muchos asocian con Wham, pues en realidad fue acreditada solo a Wham con George Michael. Y es una de las que tiene un riff de saxofón de los más icónicos de ese momento de los 80. La escribió cuando tenía 17 años. Se llama Careless Whisper y aterriza en 103.9 FM. Ellos son Django, la canción es Heavy California. Ustedes escuchan Mañanas X. Roncas X. Ay, la ronca de oro de Diana Rodríguez. ¿Cómo están? Hola. Voy a hacer mi papel. No, realmente es que quería tener una personalidad sexy hoy, entonces. Exacto. De ahí mi ronquera es un performance. No crean que estoy enferma ni ronca. Todo es una actuación excelente. Exactamente, te llevas un Catalina, premio. Catalina, muchas gracias. Te tengo noticias. Señora. Porque Demi Lovato, pues ya ha contado varias veces que ha sufrido problemas de salud mental a lo largo de toda su carrera, incluso uh-huh. En 2022. Ella anunció que iba a ser su última gira, pero después regresó a la música, sí. Regresó a las redes sociales, está guapísima, uh-huh. Está muy, muy linda, y ella estaba en medio de una gira que se llama It's Not That Deep, pero aunque al parecer desde afuera uno sentía que todo iba muy bien, resulta que no, y ella tuvo que salir a decir que se estaba esforzando demasiado y que necesitaba incorporar más tiempo para proteger su salud. Es una de estas chicas que arrancaron muy jóvenes en Disney Channel, que tiene además una capacidad vocal impresionante. Y pues sí, eso fue lo que salió a decir, que lo lamentaba mucho, que ya tenía paradas en Estados Unidos y en Canadá, pero que necesita reajustar fechas. Al comenzar a preparar la gira me di cuenta que me había excedido en mis posibilidades, así que para proteger mi salud y asegurarme de darlo todo en cada espectáculo, pues necesito tener más tiempo para descansar, ensayar y en última instancia adaptarme a una agenda con más tiempo libre que me permita afrontar toda la gira. Estoy muy emocionada por esta gira, tengo muchas ganas de ver tantas caras cantando conmigo, así que gracias por su apoyo siempre, los amo y no puedo esperar a verlos pronto. Hay fechas en donde dice que ya no va a poder estar, está Charlotte, Nashville, Atlanta, Las Vegas, Denver, pero dice que serán reembolsos automáticos para quienes ya compraron sus entradas a través de diferentes plataformas. Y pues eso es todo lo que sabemos de ella, esperamos que se pueda recuperar pronto. Ella ya tuvo 3 ictus, tuvo también una sobredosis súper fuerte. Es Dancing with the Devil, serie, algo así. Si es que ya tuvo un infarto, sí, se quedó ciega por un momento, tuvo problemas también con drogas, mejor dicho, ha pasado por cosas muy duras, pero tiene una gran voz, así que esperamos que se recupere muy pronto, y aquí la tenemos con una de sus canciones más exitosas, se llaman Sorry Not Sorry en la X. Now I'm out here looking like revenge, feeling like a 10, the best I ever been, and yeah, baby, la unión de Clean Bandit con Sean Paul, la canción es Rockabye. Me acuerdo mucho cuando entré, ¿sabes? Era de esa época, 2017, 2016, finales. Sí. Hace sol el lunes, iniciando semana, 16 de febrero, por si acaso. Y se ha vuelto a presentar un caso de infracción de derechos con una inteligencia artificial. Ha vuelto a pasar, resulta que los señores ByteDance, que es la matriz de TikTok, lanzó una inteligencia artificial que se llama C-Dance 2.0. ¿Listo? Por ahí ya uno dice, bueno, ¿qué pasó? Empezaron a salir varios videos generados con esta aplicación que muestran a Tom Cruise y Brad Pitt dándose puños en una azotea. ¿What? Tú los ves y es perfecto. O sea, son ellos. ¡Qué miedo! Entonces, la Motion Picture Association ya mandaron una solicitud para que, por favor, paren la actividad que vulnera estos derechos y sean bajados estos videos. En un solo día, el servicio chino de inteligencia artificial C-Dance 2.0 ha hecho uso no autorizado de obras estadounidenses protegidas por derechos de autor a una escala masiva. Al lanzar un servicio que opera sin salvaguardias significativas contra la infracción, ByteDance está ignorando una legislación de derechos de autor consolidada que protege los derechos de los creadores y sustenta millones de empleados estadounidenses. Así que piden que cese inmediatamente las actividades infractoras, exige a la empresa china, que por el momento no se ha pronunciado al respecto, que por favor bloqueen. Yo soy Tatán Mejía y quiero contarles que Jeep Avenger llega a Colombia con tecnología e-hybrid para acompañarte a descubrir una nueva aventura. Diseño atrevido, espíritu arriesgado y toda la capacidad que solo el ADN de Jeep puede ofrecerte. Nuevo Jeep Avenger e-hybrid. Conócelo en tu concesionario más cercano o en jeep.com/co. Hey, toma nota porque te voy a dar una receta que me cambió la vida. Primero, una pizca de motivación. Después, ese hábito saludable que siempre has querido tener. Un toque de constancia y longevo. La plataforma de bienestar de Sura. Una vida en equilibrio no es suerte, son hábitos. Ingresa desde la app Seguros Sura. Aplica según el seguro que tengas. Vigilado Superfinanciera. Dicen que estamos conectados con nuestra alma gemela por un hilo rojo invisible. Conoce esta conexión con el nuevo Cupra Formentor híbrido. Hazlo tuyo desde 138.990.000. Aplican términos y condiciones. Conoce más en cupraoficial.co. Ahora sí. Continuemos. Por favor. Porque lo acabo de ver. Y sí, parece una escena sacada de una película. Es increíble. Wow. Porque tú lo puedes... Y se están lucrando con eso. Mira, si tú lo estás viendo es porque mucha gente también lo está haciendo. Claro. Eso quiere decir que se sigue rotando. Así que vamos a ver qué pasa. Ellos habían anunciado en su momento cuando lanzaron el C-Dance 2.0 que era un salto sustancial en la calidad de generación por inteligencia artificial. Y si uno se pone a ver, sí, Es increíble, parece de verdad. Porque ya hemos hablado como de algunas señales que te dejan ver si un video es hecho con inteligencia artificial, manos, calidad de la piel, movimientos, pero este en serio parece que hubiera sido una película y fuera un pedacito del tráiler o una cosa así. Ya no se puede, y es increíble, hace 2 semanas compartíamos que hay aplicaciones ahora, no sé si es ChatGPT, es otra. Porque cuando sale una cara, una persona creada por inteligencia artificial, sale muy perfecta. En su momento salía así, entonces sí, era un poco más fácil de reconocer. Ahora las mismas inteligencias artificiales te ponen el defecto en la piel. ¡Ay! Es terrible. No, o sea, ya es imposible, ya es imposible reconocer, así que vamos a ver qué dice ByteDance. Por ahora nos vamos con Party Next Door, la canción es Die Trying en la X. Con If He Wanted To He Would en las mañanas de la X103.9 FM con un invitado muy especial a quien había invitado hace unos días, Luigi Quintero, gerente de Movistar Arena. Bienvenido a las mañanas. Hola, hola, ¿cómo están todos? Hola Alejo, ¿cómo te ha ido, hermano? Todo muy bien, qué bueno tenerlo aquí, hombre. Siempre es un gusto conversar de conciertos. La semana que antepasada estuvo lanzando cartelera, ¿cierto? Sí, antepasada lanzamos cartelera para el 2026. Con muchas sorpresas y está muy, muy nutrida, muy bacana. Sí, está buena, está bien interesante y es fascinante ver cómo el Movistar ha dinamizado de manera tan especial el mundo de los conciertos. Creo que sin el Movistar no sería lo mismo este boom de los conciertos que estamos viviendo en 2026, ¿no? Pues al final las infraestructuras hacen mucha falta en las ciudades. Total. Y una infraestructura que se acomode a todos los géneros, que se acomode el artista, que el artista se sienta bien, que los fans se sientan súper bien, que los productores, los promotores. Entonces, esas infraestructuras hacen que la ciudad evolucione a nivel cultural e inclusive a nivel generacional también. Entonces, muy, muy bacano. Sí, es increíble ver cómo ese espacio que durante mucho tiempo fue el Coliseo Cubierto haya visto esa transformación tan radical y haya logrado lo que el Coliseo nunca pudo, pues por cuestiones estructurales también, ahora que usted lo menciona, ¿no? Total. Uno me pone a mirar, por ejemplo, el Massive Attack que se presentó hace 15 años en Bogotá. Sí. Y está a años luz de distancia del Massive Attack que se presentó en el Movistar el año pasado, ¿no? Total, y es por eso, porque la infraestructura evolucionó. Obviamente los artistas también evolucionan, y esa es su naturaleza, pero se presentan en este tipo de infraestructuras como es el Movistar Arena y pueden tener mucha más conexión con sus fans, con lo que ellos quieren realmente demostrar. Sí, otra cosa importante que los gringos dicen mucho es este principio del location, location, location. Total, ¿no? Total. Los gringos dicen location, location, location, y yo creo que el corazón de Bogotá no puede ser un mejor apodo para el Movistar, porque están toda la mitad de lo que significa cultural, musicalmente, pero también en términos de ubicación. Total, ese location, location, location, como lo mencionas, para nosotros fue súper importante en el momento de hacer esta inversión, porque estuvimos viendo sitios en otros lados, en Bogotá, fuera de Bogotá, pero cuando pasamos por el Coliseo del Campín dijimos, qué mejor ubicación que esta, qué mejor infraestructura que esta, y ahí es cuando se suma la voluntad del gobierno con el privado y se hace una alianza público-privada, y es la primera alianza público-privada del país. Esa alianza público-privada yo creo que también abre mucho camino para que se expandan las posibilidades de legislar culturalmente los espectáculos en vivo y de... Sí, es un poco abrir trocha, porque eso no existía. Total, total. Y así lo pensamos. Es, hombre, los artistas pasaban por encima de Bogotá en aviones. Sí, sí, sí. Y viajaban a Santiago, viajaban a Buenos Aires, a Río, pero no paraban en Colombia, porque no existía la infraestructura para poder presentar sus shows. Claro. Cuando abre el Movistar Arena en el 2018, y así lo concebimos, es, un momentico, Colombia necesita que todos estos shows paren acá. Necesitamos hacer parte de la gira de los artistas. Y también necesitamos que el Movistar Arena sea una plataforma para artistas locales. Entonces, si tú recuerdas, 2018, 2019, estuvo Balvin, estuvo Karol G, estuvo Maluma, Morat, todos estos artistas locales que se han ido internacionalizando, pues el Movistar Arena en alguna forma le sirvió de plataforma para atraer audiencias locales, y eso para ellos ha sido fundamental. En ese frente local, Luigi, ¿cómo ve usted la proyección a 10 años de la música local frente a la internacional en términos de públicos, si miramos mercados un poco más desarrollados desde lo local en el frente en vivo, como por ejemplo Argentina? Yo estuve hace un par de meses viendo a Milo J en el estadio de Vélez en Buenos Aires, y me sorprendió ver no solamente casi todo el estadio lleno, 40,000-50,000 sillas llenas, sino también la forma como los argentinos logran direccionar la atención hacia un público determinado, que era en este caso niños entre los 12 y los, entre los 8 y los 14 años. Ese era el público objetivo de Milo J. ¿Cómo va a pasar eso en Bogotá o en Colombia en los próximos 10 años para artistas locales? Cuando tú vas a Argentina, se siente el Cerati detrás de todo eso. Claro. Claro. Y yo creo que ese tipo de artistas abrió los shows en vivo en Latinoamérica, o abrieron los shows en vivo en Latinoamérica. Entonces Argentina nos lleva un trecho. Santiago sí. De Chile igual, porque también tenían la infraestructura para esto. Pero de 10 años para acá, Alejo, Colombia se ha dinamizado demasiado, demasiado a nivel cultural y a nivel musical. Entonces, si me preguntas a 10 años, pues nosotros vamos a crecer exponencialmente. ¿Por qué? Porque las infraestructuras van a crecer. Porque los artistas están viendo que hay un medio detrás que no solo los apoya, sino una manera de vivir y de expresarse. Lo que no pasaba hace 10 años aquí en Colombia. O sí. Pasaba muy poco. Entonces, esa visión exponencial la estamos viendo y estamos apostándole a eso. ¿Sí? A nivel de infraestructuras, ahora estamos construyendo una arena en Medellín que abre en noviembre, y le estamos apostando a otras ciudades. Increíble eso. Porque creemos en esas giras, creemos en esa, en ese dinamismo. Y la otra es que Colombia tiene un talento musical increíble. Sí. Esa arena de Medellín, ¿cuántas sillas va a tener? Esa va a tener como 17,000 sillas. Ok. ¿Es un tri más grande que el Movistar? Es más grande que el Movistar, sí. Hecha desde cero. El Movistar Arena, tú sabes que cogimos una infraestructura vieja. Claro. O antigua, como lo queramos llamar. La remodelamos y la operamos. Entonces no podíamos ampliar el aforo, digamos. Sí. En términos de esa de ese crecimiento exponencial, mi pregunta iba hacia ¿cómo van a convivir los espectáculos internacionales con los nacionales? Es decir, Luigi, ¿tienen alguna proyección de cuántos espectáculos nacionales van a habitar en la arena de aquí a 10 años versus cuántos internacionales va a haber? Yo creo que eso va a ser muy 50-50. Ok. ¿Sí? En estos momentos, en hay estos momentos algún puede ser 30-70. Ok. ¿Sí? 30 local y 70. 30 local y 70 internacional. Pero el local se mueve en diferentes géneros. Entonces tú ves, no sé, vallenato, tú ves salsa, tú ves pop, ves figuras saliendo nuevas como Juliana, por ejemplo. Sí. O ves shows como los que lanzamos hace 8 días de Morat, donde ya casi están los 6 vendidos. Entonces, como te digo, el talento colombiano es único, y lo que se viene va a ser aún más grande. Estas son las mañanas de la X103.9. Luigi Quintero, gerente de Movistar Arena, está con nosotros en la mañana de hoy conversando un poco sobre las dinámicas de música en vivo en Colombia. Seguiremos hablando un poquito más de música con él. en estas mañanas 103.9 FM para arrancar la semana con los buenos días. Aquí está The Weeknd. Blinding Lights de The Weeknd en las mañanas de la X con Luigi Quintero de Movistar Arena. Dirty, ¿preguntas? Tengo pregunta, bueno, lo que me permita la voz, sobre los públicos chiquitos, pues sobre los públicos pequeños que quieren ir a su primer concierto, ¿cómo está esa proyección con el público menor de edad? Eso yo creo que es una de las ventajas del Movistar Arena, y es que fuera de que es multipropósito, también es multiedad. Ah, buenísimo. Entonces... he visto en varios conciertos que los papás dejan a los niños, inclusive se quedan los papás afuera esperando, piensa en un cafecito, algo, claro. comiendo algo, etcétera, y creamos una especie de jardín para los papás. Ah, bueno. Entonces los papás ahí esperan, si hay fútbol les ponemos fútbol, o se ambientan ciertos espacios para que ellos esperen, y hay conciertos para niños. Ahorita, hablando con Alejo, hablamos de Milo J, por ejemplo. Milo J va a haber dos fechas de Milo J. Ah, bueno. El mismo Rawayana, uno dice, no, Rawayana no, de pronto no es tanto para niños, pero sí es para niños. Y la arena está preparada para recibir ese público con toda. El tema de venta, por ejemplo, cuando se vende licor. Sí. ¿Cómo se hace en esos casos? Siempre hay unas zonas libres de alcohol. Ok, perfecto. Entonces las graderías tienen esas zonas libres de alcohol, las cuales respetamos mucho. Entonces cuando yo voy con mi hijo y no quiero o que consuma alcohol, etcétera, desde que compro la boleta voy a la zona libre de alcohol y me siento ahí, y no hay ningún problema. Y obviamente hay consumo responsable, pues no se le vende a menores de edad. En ciertos eventos hay lo que llamamos beer gardens, que son cerrados completamente, y mantenemos como esa seguridad ante todo. ¿Ves que ha aumentado el nivel de niños para conciertos? ¿Sabes que sí? Okay. ¿Sabes que sí? Veo que aumenta, veo que los niños quieren quedar en Bogotá y le piden a los papás de cumpleaños, quiero ir a este concierto, quiero ir a este concierto. De Navidad pidieron regalos de boletas, entonces... Sí se ve que hay mucho público menor de edad que quiere ir a conciertos y quiere divertirse en parche con familia. Son las mañanas de la X. Cata Blanco tiene preguntas para Luigi Quintero del Movistar Arena. Sí, porque cada vez veo artistas más grandes. Ayer tuvieron a Doja Cat justo anoche y quiero que nos hables un poquito de esos retos logísticos al traer artistas cada vez más grandes. Pues mira, sí hay retos, sobre todo retos de producción y logísticos, como tú mencionas. Y afortunadamente tenemos un equipo espectacular trabajando desde hace 8 años en la arena, muy estable, pero también las producciones de los mismos promotores se han vuelto mucho más profesionales. Entonces hacer lo que nosotros llamamos un back to back se vuelve más fácil. Presentamos a Alejandro Sanz viernes y sábado y domingo Doja Cat. Increíble. Y pasado mañana es Kali Uchis, después viene Big Time Rush. La arena tiene una facilidad y es la parrilla técnica. Y para explicarle un poco a los oyentes, la parrilla técnica cuelga en el techo y ahí están todos los equipos de los eventos que son back to back. Ejemplo, tú tienes un evento un jueves, un viernes y un sábado de diferentes artistas con distinto rider, y en la parrilla cargamos el evento del jueves, del viernes y del sábado. ¿De una vez? De una vez. Entonces, cuando termine el evento del jueves, baja el del viernes. Cuando termine el viernes, baja el del sábado. Yeah. Y eso ayuda a ser mucho más eficiente en tiempos de montaje. Y es una gran facilidad. Claro. Bueno, ¿Milo J va a ser para menores de edad? Sí. Yo necesito que lleven a los niños a ver a Milo J. Claro. Aquí hay una niña. La niña de la casa. Que la gran mayoría de eventos son para mayores de 12 o 14 años. Ok. La gran mayoría. Pero sí, los oyentes, quiero recomendar mucho que los oyentes melómanos que no se hayan acercado todavía a la música de Milo J lo hagan, y que si tienen hijos, lleven a ver a este muchachito hacer este espectáculo. Porque en realidad es un homenaje a las músicas latinoamericanas, como creo que no se había hecho desde la música urbana, y creo que es muy muy importante que los niños de Bogotá tengan la oportunidad de ver a este gigante de lo urbano a sus 18 años. Es un niño. Sí. Es es una de las cosas más conmovedoras que yo he visto en vivo, y creo que en Bogotá va a ser igual, va a ser igual. Luigi, agradecerte mucho por haber pasado por aquí. Qué bueno tenerte aquí, hombre, de verdad. Esta es tu casa, esta es la casa del Movistar. Chévere, muchas gracias. La X más música siempre con nosotros. Eso. Muy bien. Y yo soy firme con la X. Vamos, muy bien, gran decisión. Está muy bien, eso está muy bien. Son las mañanas, 103.9 FM. Aquí está Of Monsters and Men, Luigi Quintero, hablándonos de todo lo que viene en 2026 en el Movistar Arena, el corazón de Bogotá. Aquí está desde Islandia, Little Talks, en las mañanas. Dios lo bendiga. Te digo. Esta es la pregunta del día en Mañanas X. Canciones que hemos conocido gracias a series. Sí, ya estoy viendo por aquí respuestas. Nos dicen Safe Tonight de Eagle Eye Cherry en Cold Case. Oh, no sabía. Yo tampoco sabía. Bueno, esta muy bien. Nueva para mí. Princess of the Universe por la serie Highlander y El Inmortal. Ahora va a salir película con Henry Cavill. Mira, de mis sueños. Ahí estaré. Oh, muy puntual, ¿sabes? Conectadita. Claro que sí, ahí estaremos. Love and Happiness, dice Edith, que la conoció en Doctor House. Qué buena serie es Doctor House, a mí me gustó mucho. ¿La viste completa? Sí, me demoré porque es larga. ¿Cómo te fue con el final? Es que yo siento que igual uno nunca va a quedar 100% contento. Con un final. No, hay finales de finales. El de Sopranos es, creo yo, el mejor final en la historia. Puede de los ser. De la humanidad. Pero la mayoría de veces siempre alguien queda con... No, porque tal cosa. Sí. Es muy difícil darle gusto a todo el mundo. También mencionan, la que más mencionan es Friends, la de I'll Be There For You. Claro que sí, de Rembrandt. De las más icónicas. Pero hay una ochentera que vimos primero, creada para una película de los 80 que se llamó The Neverending Story, y que luego tuvimos en Stranger Things cuando hacen esta comunicación por radio, sí, donde se la empiezan a cantar. Es una escena divina. Y se está de limal. Esa no era. Esta sí es. Paquite. Aquí está The Never Ending Story en las mañanas de la X. Ahora sí, es que antes se le metió ahí al limal. Es que es como cuando te estás tomando una foto y se atraviesa a alguien. Que lo quite, niña Dua Lipa. Muy linda y todo, pero pues todos tenemos derecho. La viste ayer con él, creo que fue ayer con el novio. Es que hay una, está pasando una, no sé, un tuit de donde habrá salido, que la comparan. Hay una foto, no sé si es la que tú dices. Tienen la foto cuando él ya estaba con el exdirector italiano. Uh-huh. Y con su actual novio, se van a casar. Sí. Y dicen, unos dicen que estaba mejor antes y otros dicen que está mejor ahora. Para mí siempre está perfecta. Sí, para mí siempre ha estado no importa, mejor que cualquiera. No importa, pero con quién esté. La foto que te digo es de ayer. Estaban en unos, en la alfombra roja de... De la Bienal. Sí. Mm. Y sale ella con un vestido negro como de transparencia y una tanga. Ay, mira, y se le ven esas nalgas. Ay, qué bella es Dua Lipa y además qué talentosa es. Sí. Es demasiado. Es, bueno, vamos a hablar de otro grupo talentoso. Y bellos también. Que levantaron la mano, como tú dices, para ofrecerse, después de todo lo que ha pasado con el Super Bowl y la presentación de Bad Bunny, para ese show, y son los Backstreet Boys. Sí, porque el último Super Bowl que tuvimos fue el domingo anterior, es decir, el 8 de febrero, ¿sí?, en Santa Clara, California, que causó mucha emoción. Y ahora, pues, estos integrantes dijeron, aquí estamos, profe, estamos presentes. ¿Ellos solos, solitos aparecieron a levantar o cómo fue? Es que mira, ellos aparecen solos y dicen que quieren encabezar el próximo espectáculo del medio tiempo, que ya está programado para el 14 de febrero de 2027, pleno San Valentín. Esto pues fue durante uno de los shows que la agrupación tiene en La Esfera, en Las Vegas. Allá hicieron el comentario y se empezó a volver tendencia. El cantante que lo hizo propuso la idea de estar junto a sus compañeros en el show, pero luego también empezaron a aparecer rumores de ¿y qué tal si hacemos un comeback de los 2000 con Britney, con NSYNC? Y con ellos, estas grandes figuras dos mileras, que eso incluso lo hablamos acá la semana pasada. Porque nosotros preguntamos eso, ¿qué le gustaría ver en el show del Super Bowl? Y esa fue una opción. Esa es una opción y sonaría muy bien. Hay varios fanáticos ya diciendo, por favor, háganlo realidad, por favor. Pero la NFL también comentó que ellos intentaron negociar con la boy band en 2001. La boy band se negó y optaron por cantar el himno nacional. Entonces ahora hay unas propuestas, digamos, que tienen más fuerza sobre la mesa, como Miley Cyrus, Cardi B y Taylor Swift. Hay que esperar a ver qué pasa, porque siempre nos sorprenden. Yo siento que Taylor nunca va a presentarse. Pero sería muy ganador porque su novio es jugador, o sea... Sí, yo creo que por lo mismo. Ay, yo prefiero sorprenderme. Igual, Taylor creo que también daría un gran show. Le gusta a uno o no su música, ya es muy talentosa y todo lo hace muy polidito. Y si son los Backstreet Boys con estrellas 2000eras, ahí estaré en pantalla. No lo dudo. Ay, qué gran canción, I Want It That Way. Yo sé que muchos niegan que se la saben, pero los he visto cantarla. Es momento. Todos. You are... My fire. Haven't you heard on the internet, girl? Películas en Mañanas X. Catalina Blanco, ¿cómo te fue con Los Ángeles de Charlie? ¿La viste? Sí, a mí me gusta mucho Los Ángeles de Charlie. La de los 2000. Sí, todas las entregas de ellas tres, de era Lucy Liu, Lucy Liu, Drew Barrymore y Cameron Mora. Ush. Sí. Son muy buenas. Sí, además son divertidas, son de acción, tienen de todo un poquito. Y tienen una muy buena banda sonora. Pues resulta que se confirmó la cuarta entrega. Que vamos a tener una nueva entrega de Los Ángeles de Charlie. Y ya más grandes. Ya. Esta productora que es la encargada de realizarla es la de Drew Barrymore. Barrymore, por eso es que está ahí también metida. Así que muy bien. Esta franquicia se basa en una serie de televisión de acción original dirigida por mujeres, que fue protagonizada en su momento por Farrah Fawcett, Jacqueline Smith y Kate Jackson. Esto se emitió entre el 76 y el 81, ya nuevamente en el 2000. La franquicia regresa con estas tres actrices y pues han sido buenas historias y ellas estarían en esta nueva edición, porque a veces uno dice, bueno, van a mantener el nombre, pero son otras actrices. No, señora. No, es que ya son ellas. Ya. Sí, se acabó. Así que van a estar ellas, todavía no se ha confirmado la fecha, nosotros estaremos avisándoles, pero lo bueno es que sí, va a estar en marcha una nueva entrega y una canción que hizo parte de esta franquicia de películas. Es esa, Grooves in the Heart, y suena acá, la X. Son los Fine Young Cannibals, la canción es Good Thing. Si usted no ha podido entrar a Twitter, no se preocupe, es que está fallando a nivel mundial. Y lleva un buen rato, porque yo ya hace como una hora intenté entrar y no servía. Está empezando a restablecer el funcionamiento de a poquitos, pero es una falla, no es internet, no es que usted esté teniendo generalizado problemas, sí, no se preocupe por eso. Es una falla directamente de la aplicación, no es nada externo, así que tranquilo. Ya está volviendo, de a poquitos, no se preocupe. ¿Sabes quién no está muy tranquila? ¿Quién? Taylor Swift. Ay, hombre, ¿qué le pasó a la muchacha? Hay una marca de ropa sí, para cama. Ok, ya. De sábanas y ese tipo de cosas. Sí. Y utilizaron la palabra Swift en letra cursiva en su logo, que se parece mucho a la marca registrada que tiene la cantante. Ok. Entonces, ella pues le pidió a la Oficina de Patentes y Marcas de Estados Unidos que impida que esta empresa pues utilice su nombre, argumentando Swift, que confundiría a los compradores. Porque sí, si uno ve la imagen de la tipografía... Es la tipografía que se parece también. Es muy similar, es en letrica cursiva muy similar. Y en una presentación de la empresa de la cantante realizada el miércoles, pues le dijeron a las de las patentes en Estados Unidos, como, oiga, nosotros no tenemos nada que ver con esta marca de ropa, no tenemos nada que ver con la empresa, con el negocio, no somos embajadores, patrocinadores, por favor quítenlo, ya está en temas de abogados. Dicen que la marca no respondió de manera inmediata a las solicitudes del comentario y en el sitio web indican que venden sus productos a través de diferentes como grandes supermercados en el país. Ah, ya entiendo. Entonces es aún más complicado. Claro. El año pasado solicitó el registro de la marca que era Swift Home. Para estos artículos, le quitaron el home, se lo dejaron el Swift, y ella sigue diciendo, no, le quitaron lo que no era. Era lo otro, era el apellido. Le hubieran dejado el home y le quitaban Swift, que es lo mío, o le hubieran cambiado pues toda la tipografía. Entonces, bueno, esto está en medio de un tema legal. Ya sabemos que Taylor Swift tiene mucha experiencia con disputas de propiedad intelectual, porque ya lo hizo con, hay ropa que no puede tener ciertas imágenes, sí, porque va contra los derechos de autor y etcétera. Así que hay que ver cómo avanza todo este tema de Taylor Swift, que no deja pasar ni una, mira. No. Ni media. Y sí, es un negocio, es su apellido, aunque pues es una palabra común en muchas cosas también. Pero cámbiale la letra. Acá ¿ya? llega ella con Willow. I'm like the water. I remember how you look tonight. For all my life. When everything is black and white, you color. Es Sheeran, la canción es Camera. Hace un tiempo tuvimos una celebración muy linda con nuestros oyentes, porque fuimos a ver la película de los Talking Heads. Sí, la de Stop Making Sense. Sí, ya están pasando muchas cosas. Primero la pasamos muy bien ese día. Yo tengo que confesar algo. Señora. Yo de Talking Heads sabía par cosas, pero después de esa película fue como, necesito saber más. Es que me gustó muchísimo. Es muy brillante. Sí. Él es muy brillante. Ellos pasaron por varias épocas de su vida. Hubo una en la que se odiaron profundamente. Él no es fácil. David Byrne es una persona muy compleja. Salió a ofrecer disculpas en su momento, porque pues yo creo que eso hace el tiempo, ¿no? Que te des cuenta que en algún lugar de tu vida no fuiste tan chévere. Total. Y ellos están de celebración porque van a estar cumpliendo 50 años de la banda. Ellos van a lanzar el próximo 6 de marzo un archivo de sonoro de ellos. Si usted quiere y es coleccionista, va a tener 3 CDs que reúnen maquetas inéditas grabadas para CBS en el 75. Y dieron a conocer esto. Va a decir, pero es la canción normal. No, escuchen bien. Claro, se siente. O sea, es si el es, demo. Sí, si es la canción, pero exacto, la grabación suena ruidosita. Sí, sí, sí. Es el demo de 1975, lo compartieron este fin de semana. Por ejemplo, cosas que llaman la atención. Guitarra acústica y ausencia de la guitarra eléctrica, por ejemplo. Que después sería claro. Parte. La maqueta tiene más un espíritu de unplug, y sí. Claro. Pero pues era la construcción de la canción. También va a salir en formato vinilo. No toca decirle nada a Alejandro. No, va y compra 5. Pero pues somos testigos de la creación de una de las canciones más importantes en la historia de los Talking Heads, que celebran sus 50 años. Y este es el resultado. Psycho Killer en la X. Es la pregunta del día en Mañanas X. Canciones que conocimos gracias a series. Bueno, por aquí nos están diciendo Smallville, Save Me, dice Sebastián Figueroa. También dicen que The House of the Rising Sun, The Animals, pero en Umbrella Academy pusieron la versión hecha por Jeremy Renner y le encantó esa versión a Melissa. Ok, Melissa. También dicen Can't Fight the Moonlight, la canción de la película Coyote Ugly. Ah, ¿tú la viste? Esa película. No, siempre no me acuerdo de esa canción. Yo solo me acuerdo del video de ellas bailando en una barra. Exacto, en la barra del bar. Hasta ahí llego yo. Fly Me to the Moon por Evangelion. Ah, no, ¿eso es qué? ¿Otaku? Uy, no, es anime. El otaku. No, el ¿no? otaku es el que es un fanático de un experto en personas comunes como yo. Ay, tú eres casi otaku, Dayana, estás a dos series de ser para otaku. Ser otaku, de verdad, me falta como el 70% de conocimiento. Yo a veces me meto, o sea, a veces me sale por algoritmo cosas, no sé, de una serie que estoy viendo y me pierdo en la mitad, hablan de unas cosas y yo soy como, ¿qué están tratando de decir? Bueno, pues menciona también esa. Y Juan Camilo dice que de la serie Roswell, que es como noventera, dos milera. Ah, esa te hubiera gustado mucho. ¿Cuál era esa? Esa te hubiera gustado mucho porque Roswell era una serie de adolescentes extraterrestres que obviamente tenían su apariencia humana. Eran guapos. ¿Y vivían entre la gente? Y vivían entre la gente. Y tenían una gran banda sonora. Pues Juan Camilo dice que ahí conoció Dairo con Here With Me. Divina. A ti te hubiera gustado mucho esa serie. Va a buscarla. Sí. A mí me gustaba el peli desordenado y uno con una cara linda. La una de las protagonistas sale en un video de Bon Jovi en It's My Life. I didn't hear you leave. Selena Gómez con Caigo, canta al revés. Niet, niet, niet. ¿Qué? Ella canta al revés en esa canción. Mira, es que por Dios, tú no me tomas en serio, pero ella canta al revés en esa canción. Va a ponerle canción. Cuidado a la próxima. Niet, niet, niet. Es lunes, amigos, 16 de febrero. En 12 días se acaba el mes. Ay, Dios. Bueno. Pasaron cositas después del Super Bowl, entre ellos los republicanos, varios republicanos del Congreso que pidieron públicamente una investigación de la FCC por el show de Bad Bunny. Según decían, él había invitado a cosas horribles, a la grosería, a imágenes explícitas, letras explícitas, y eso debía ser castigado y por lo mismo pues estaba cometiendo errores y pues estaba violando leyes. Sin embargo, la FCC investigó la actuación del Super Bowl de Bad Bunny y no encontró nada, obviamente, que violara las reglas relacionadas con blasfemias y obscenidades. Ay. Ya, siga derecho. Igual acá lo hablamos la semana pasada y sabíamos que no iba a pasar. O sea, sí, que no había nada de eso, así que por ese lado, check. Te tengo otra. Señor, a ver, vamos. Imagínate que hicieron una encuesta en Estados Unidos mostrando a quién aprobaba más el país, si a Bad Bunny o a Donald Trump. Todo esto después de precisamente el show de medio tiempo. Y se realizaron encuestas a 1,700 adultos estadounidenses, con un porcentaje ligeramente superior de republicanos y conservadores incluidos en las encuestas. ¿Ah, sí? ¿Qué salió esto? La pregunta era muy sencilla. Sí. ¿Quién representa mejor a América? Porque siguen diciendo América. No entendieron a Bad Bunny. Pero bueno, ¿quién representa mejor? La diferencia fue de un 42% a favor de Bad Bunny contra un 39% de Donald Trump, lo que hace a Bad Bunny un ganador. Ha vuelto a ganar. Un año ganador. Sigue perdiendo puntos. ¿Viste que estuvo en Argentina? Sí, y estuvo la mosca, estaba en la casita. Ah, sí. Y es muy chistoso la reacción de Bad Bunny porque él sale ta, ta, ta, y cuando lo ves como... ¡Ah! ¿Tú crees que no sabía? Yo creo que no sabía, o es un gran actor, porque su expresión es como... ¡Ah! Y sonríe como nerviosito. ¿Él cantó con una chica que era exnovia? Con Kazu, que era la que fue... dicen que ellos fueron pareja ya que cuéntame hace algunos años, y dicen que... había mucha tensión y mucha química en el escenario. Ella iba de verde, además se veía súper sexy. Porque y el lado ellos... y también se le sale esa sonrisita coqueta de lado. Ellos se habían presentado hace mucho y ella también estaba de verde y dicen que ella se vistió así para recordar eso. Exacto. Mira, ella jugando sus cartas. Él está porque solo. No se sabe, de porque él siempre tenía una relación intermitente con su exnovia. Ah, ya sé cuál. Incluso ella lo ha apoyado en varias cosas. Sí, Gabriela se llama, es una mujer muy linda también. Catalina Blanco. Por ahí dice que siguen juntos, hay gente que dice que no. Traigo toda la información y actualidad de tus géneros musicales. Bueno, bien, ganó nuevamente. Muy bien. Y este también gana. Uy, sí. Nuestro Summer. Corazón. 12 to 12. 10 añitos más, Catalina, 10 añitos más. Orange County, lo nuevo de Gorillaz suena a esta hora en la X. You know the hardest thing is to say goodbye to someone you love. That's the hardest thing. Y ahí está Orange County de Gorillaz con Bizarrap en la X Más Música de su próximo álbum The Mountain, que sale el próximo 27 de febrero, y por esa razón es que queremos invitarlos el miércoles 25 de febrero a escuchar el álbum a 30 oyentes de la X. Eso va a ser en la calle 78, número 1149 en Bogotá. El ingreso, ojo a esto, porque va a ser por orden de llegada hasta completar el aforo. Este es un evento exclusivo de Gorillaz y la X junto a Audio Élite, que es de la mejor tienda de alta fidelidad de sonido del país, y Estudio 47, productora audiovisual y agencia 360 enfocada en la creación de ideas innovadoras. Así que nos vemos este 25 de febrero para ver juntos The Mountain de Gorillaz con la X. Golden Huntrix. Ay, buena voz. Gran canción. Ay, yo no es que esté triste ni reflexiva, es el volumen de mi voz que simplemente se bajó. Pero yo sigo haciendo así, divertida. Hoy tenemos un día muy extraterrestre en la emisora. Hemos hablado de series, de canciones. Hace poco hablábamos de Roswell, que es una serie que salía en los, cerrando los 90, el 99, sí, comenzando los 2000. Y ahora les tengo información confirmada de extraterrestres. ¿Ay? Y confirmada por un expresidente de Estados Unidos. ¿Qué dijo? Primero te pregunto, ¿crees en extraterrestres, Catalina? Ay, es que yo... ¿Crees o no? No, es una pregunta muy difícil, diría una reina. Yo creo que no estamos solos, pero no, no creo que sea como nos imaginamos que es un extraterrestre. Bueno, sí. O sea, no tienen forma. Sí, no, o sea, no les pongo una forma en específico, pero es que en tan grande no podemos estar solitos nosotros. Y ser lo mejor que salió, no. Ah, no. No, mentiras. Pues resulta que estaba Obama en el podcast de Michelle Obama, imagínate. Claro, su esposa lo invitó. Y abordó un tema de los más recurrentes sobre su mandato y le preguntaron que si los extraterrestres existen, y esto contestó. They're real, but I haven't seen them and they're not being kept in, what is it? Area 51. Area 51. There's no underground facility. Unless there's this enormous conspiracy and they hid it from the president of the United States. Entonces son reales. Pero dice que nunca los ha visto, no. Ni que hay un área que hemos llamado siempre en las películas, en todo, el área 51, que eso sí. No existe. Entonces sí existen, pero ¿cómo son? Eso es lo que quiero saber. ¿Estarán entre nosotros, Catalina? ¿Disfrazados de personas ¿Conoces reales? ¿Conoces gente que tú puedes decir, esto no es de acá? Ay, sí, podría pasar. Uno de los extraterrestres famosos que queremos mucho. Esta canción no es la banda sonora, pero Pet Shop Boys tiene a Suburbia, que tiene el inicio igualito de Alf. Sí, es cierto. Espérate. Cuando empiezan a sonar como los pianitos, Alf. Es tal cual. Y uno aprovecha para poner a los Pet Shop Boys. ¿Ustedes creen en extraterrestres? ¿Cuál es su favorito? Sarah Larson, Midnight Sun. Varias noticias chéveres este fin de semana, bonitas, y es el amor. Sí. El amor reinó este fin de semana y una de estas demostraciones fue el matrimonio de Maya Hawk. Que es la que sale en Stranger Things, la hija de Uma Thurman y de Ethan Hawke. Y de Ethan Hawke, exacto. ¿Viste cómo nos complementamos? Somos un complemento, Catalina. Tiene 27 años, se casó con Christian Lee Hudson, que es un cantante de 35, y lo hicieron con una boda sorpresa en pleno San Valentín. Estuvieron intercambiando votos en una ceremonia sorpresa en la iglesia episcopal de St. George en Nueva York justo el sábado. Y pues por supuesto estaban sus papás, estaba Ethan, estaba Uma Thurman, estaban los compañeros de reparto de Stranger Things, que también fue muy lindo, iban todos arregladitos, Finn Wolfhard, Keaton Matarazzo, Caleb McCoughlin, siempre se me complica el apellido de él, Sadie Sink, mejor dicho, estaban todos. Ella tenía un vestido blanco divina, muy lindo, con un abrigo como de invierno, con plumas, su pareja ya tenía un smoking pues más atemporal, en negro y blanco, se veían guapísimos, y después de la ceremonia los recién casados invitaron a las personas que los acompañaban a el Players Members Club en Manhattan, una fiestica muy reservada, muy tranquila, pero se veía muy, muy especial. Él, entre otras, su ahora actual marido, es el productor de Phoebe Bridgers. Por si acaso lo tenían ahí, para que escuchen también a Phoebe Bridgers, que con él se pueden llevar una gran sorpresa. Y pues se los vimos muy felices. Ah, muy lindo. Sí, ellos se habían comprometido desde el año pasado, no habían hablado nada del tema de la boda en medios. Y en parte mejor. Gracias. Porque ¿qué pasó con Selena Gómez? Todo el mundo se quería colar, les tocó quitar drones, hacer un montón de cosas, ¿no? Así es. Calladito en lo que uno está, y a veces sale mejor. Funciona mejor las cosas que no tienen tanto bombo. Exactamente. Bueno, acá ella en Stranger Things, si por alguna razón no la vio, ella es DJ, su papel, y presenta esta canción, lo hace también. Diana DJ, Rossi. ¿Cómo se llama ella? DJ. Rock. Ah, ella tiene un nombre artístico. Sí, sí, sí. Va a buscarla. Está en Brasil. Bien. Está en Brasil besando a otra mujer. Y en ese video sentí cosas de mujer. Mira. ¿Pero sentiste celos? No. Se ve muy bien él. No, y se hablan cerquita. Así como que no dice se van a besar y no se besan y se hablan así. ¡Qué bueno! ¡Qué buen momento! Ay, ese, cuando uno está empezando a coquetear. Exacto, es el inicio. No, no, no, no, me dañó la cabeza. No, además está en el lugar que es. Claro. Están en carnavales, por alguna razón, en carnavales en Barranquilla y en Brasil. En todo lado. Acá no tenemos carnaval, pues tenemos el festival de verano en agosto donde llueve. Ah, pues está bien. Bueno, fue San Valentín este fin de semana. Obviamente las parejas, hay quienes lo celebran, quienes no lo celebran, y está bien. Yo sí soy partidaria de celebrar el amor y el cariño. Sí. Siempre que se pueda, está bien. Pero resulta que también, por otro lado, que lo hemos hablado, la inteligencia artificial pues tuvo su momento. Ah. Y tiene su momento desde la semana pasada. Hay un café que se llama Hell's Kitchen en Estados Unidos. Y hay una aplicación que se llama IVA. Entonces invitaron a la gente a que fuera con sus compañeros virtuales, sus inteligencias artificiales, a comer. ¿Ah? Ajá. O sea, tú pones tu inteligencia artificial, tu pareja, entre comillas, en el, no sé, contra el otra trípode, tacita, sí. Y hablas mientras comes. Ay, no. ¿No lo ves? Es her, haz de cuenta her. Por eso no. ¿No saldrías con una inteligencia artificial? Pues es que yo necesito contacto. Compasión, ternura. No, pero sí, a mí me hace falta el contacto, entonces pues voy a estar hablando con alguien que siempre además me va a estar dando las respuestas que yo quiero. Es que sí. Y hay que tener confrontación. Sí, no siempre un jester no es tan chévere. Exacto. Una de ellas es... Hablar así como Shawn Mendes, cerquita. Mira, así. Richard es una mujer de 34 años de Nueva York que actualmente no trabaja, se negó a compartir su apellido. Con los audífonos puestos en la conversación se sentó frente a ella Simón, que es la inteligencia artificial, una atractiva mujer de 26 años generada por inteligencia artificial. Se le preguntó que cómo le iba con la relación con la inteligencia artificial, dijo que bien, que ella se daba a diario 3 horas de comunicación, que ella obviamente una de las ventajas es hablar cuando quiere, como quiere, en el momento que quiere, y no siente que la están invadiendo a alguien que le esté preguntando cosas en el momento que no quiera. ¡Qué complicado todo! Ahora, seguro ustedes se van a encontrar con este café y mucha gente sentada en el café, no crean todo, porque para este día y este lanzamiento invitaron a influencers, periodistas, y también gente que va de la mano con la tecnología a probar la aplicación. No es que todas esas personas tengan pareja digital, porque así lo quieren vender, ¿sabes? Claro. Como, ay, miren, acá este es su lugar para que vengan con su pareja. Ellos están, tanto el café como la inteligencia artificial están relacionados. ¿Y esto aísla cada vez más la gente? Sí, claro. La verdad, sí, estaba ya diciendo que hablaba cuando quería, pero... en eso, y yo soy muy, yo en algún momento he defendido mucho Her y que está bien y que uno puede apagarlo y prenderlo cuando quiera, pero sí hay una desconexión completa del ser humano. Claro. Con el otro. Y en un momento además tan complicado como este, ay, no sé, estaba viendo que esta inteligencia artificial lleva un par de años y ya el 28% de los adultos estadounidenses admitió haber tenido al menos un encuentro romántico con inteligencia artificial hasta octubre pasado. Ahí tienen está. 48 mil usuarios. Mm. Bueno, no sé, el que lo haga y le funciona, ahora, está bien, digamos, pero uff. Digamos que uno habla desde su experiencia y afortunadamente creo yo nosotros tenemos un buen don de la comunicación y de tener amigos y personas cercanas maravillosas. Sí. Hay gente que no logra tener estos lazos. Es cierto. Y son personas muy solas. Pero siempre hay que tener en cuenta lo que hemos hablado de los peligros de inteligencia artificial con todos los casos que se han visto de respuestas que da bastante peligrosas. Sí, sí. Entonces, sí, pues... El café está, la aplicación está, ya pues no crean, recuerden todo lo que dice, porque no es que toda esa gente, aunque pues Cata ya con las con los números, puede que sí exista más gente que la que uno cree. Sí. Nos vamos con Oasis, gracias señores por la compañía.